Este es el temario que se va a desarrollar a lo largo del curso. En él, lo que vais a aprender es cómo funciona el sistema económico actual, cuáles son las nuevas formas de pago, de cobro o de envío de dinero, qué es la blockchain y muchísima terminología dentro de las criptomonedas, el por qué y para qué usar las criptomonedas o no usarlas, características principales de algunas criptos, qué es el KYC y AML, cómo comprar criptomonedas sin pasar por ese proceso, qué son las wallet, las private keys, las public keys y el FIO protocol y para qué sirven, obtención de una wallet multimoneda y multidispositivo y una guía básica de uso sobre esa wallet.